No canto porque bien canto, ni porque bien sé cantar. Canto porque me lo mandan, yo obedecer es amar. Yo la Biblia me miraba, que en la mano llevaba una jarra. Y asómate a esa ventana y echa esos rizos al aire para ver cómo te cuelgan de cada cabello un ángel. Yo la vi, ella me miró.